No te puedes quejar de mí. Si todo cuanto querías lo hice realidad para salir de tu vida. No te llamo a casa. Ni te he buscado siquiera, a pesar de la guerra. Qué libro dentro de mí, obligado. Te quiero.